La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Vez de fe, tengo fuerza. Bienvenidos al María número 52, ya desde radiocartón.com, transmitiendo desde aquí de Prisciliano Sánchez 609, en los controles Jacobo Monraz, haciéndonos valer como siempre los viernes, cuajaditos, que ahorita ya estaremos mencionando la cartelera de hoy en radiocartón.com, aquí en los micrófonos Poncho. Iniciamos con una banda que... No, pues no tengo palabras, para mí es la semana pasada tocaba La Barranca y ahora toco a Pez, una banda que ya hemos puesto, que ya le hemos dedicado el 2x1, una banda con un chingo de discos a checar, con distintos momentos emocionales. Lo último que sacaron creo que fue este de Kung Fu, previamente sacaron el de banda de covers, donde también hacen muy buenas versiones de otra banda, creo que aquí pusimos el cover que le hacen a Sumo, no recuerdo la rola, esa de Over the Hills, Over the Pampa, ahí la ponemos en la Fe de Ratas y Derivados, en María Rock Cartón, en Facebook, nuestra página, ahí por si gustan ponernos un comentario, estar ahí pues diciéndonos que nos escuchan en vivo, pues ya después que nos escuchen en el podcast si gusten, ahí el fin de semana vamos a mencionar que ya está subido este podcast y pues pondremos la respectiva lista de canciones. PES, conformado por Ariel Sanso, Ariel Minimal en su momento, pues también ahí que estuvo en esta etapa más experimental de los Fabulosos Cadillacs, Franco Salvador y Fósforo García. Esto fue en vivo, yo quería poner Fuerza, pero no sabía si la versión de estudio del disco Quemado de 1996 o esta del 2013 del disco Psicodelicia, imagínense lo que es, ahí para que corran a escucharlo. Y me decanté por esta porque me encanta cómo se escucha ese coro del público diciendo pero en vez de fe tengo fuerza. Yo pensaba mucho en estos días en cómo de repente uno es como muy... Bueno, hablo por mí, ¿verdad? No, soy como luego muy pensamiento mágico y creo que todo se va a conectar de una y así, a huevo, calma, todo lo arregla el cosmos, el universo, ponga usted la creencia que tenga o la no creencia que tenga, pero necesitaba escuchar y poner esta rola porque creo que también la vida de repente pues sí se trata de actos, ¿no? Y por más fe que tengas, aunque en la literatura mueve montañas, pues yo creo que un acto, un ser responsable en un día a día con lo tuyo propio, ¿no? O sea, con tu vida, con tu existencia, pues creo que es un jale muy arduo, pero pues se tiene que hacer para estar chido, ¿no? Yo creo que al final hoy tenemos música pues de repente con gritos, de repente con emociones contenidas, como pues esta semana estuvo, de alguna manera hoy me reflejo en el playlist, ya estuvo. Abrimos con PES, reitero, el disco Psicodelicia del 2013, esto fue Fuerza, pero en vez de fe tengo fuerza, como me gusta la línea. Vamos a seguir con esta fuerza, con algo machín, ruidoso, machín acelerado, una música que de repente llega como una patada a la puerta o como un trueno que no te esperabas. Anapura, este trío de su disco, el Anapura 2, es del 2015 y vamos a escuchar el track que abre, que se llama Campeón y que es como pues para esta banda que siempre son los mejores en todo, ¿verdad? Saludos y continuamos en María. Duermen ataúd. jamás sale de día y huye de la luz. La sangre le mantiene más juvenil que yo. No sé la edad que tiene, ya debe ser mayor. ¡Me padre su bambino! ¡Me padre su bambino! Siempre en Halloween, mi hermano el hombre lobo no parará de aullar, porque hoy hay luna llena y él es natural. ¡Me padre su bambino! El padre de ese vato es un vampiro. Y ese vato es parte de los Intronautas, un grupo de allá de España. Esta canción es parte de su álbum Nunca Conocí a los Intronautas del 2005, pero yo lo ubico por otro, un compilado que se llama Tonadillas para un guateque de Halloween. Es una producción ahí del 2007 de Vitaphone High Fidelity Records, y pues un sello español que armó como pues una selección de rolas que hablan como de temas escabrosos y de fantasmas. Viene, por ejemplo, el Drácula Yeye, ¿no?, de Andrés Pajares, que después hace también en un cover el Drácula, ah, se me fue el nombre, una banda que me recomendó el Coria, los Doctor Explosion, ¿no? Los Doctor Explosion hacen un buen cover ahí del el Drácula Yeye, y pues ahí, está bueno el disco ese de tonadillas para un guateque de Halloween, por ahí, cuando lleguen las fechas próximas, se pasa en chinga el tiempo, pues ya no se va a tardar tanto en que sea otra vez Navidad. Entonces ahí pues podemos hacer un especial, música nueva y música sesentera y de repente cosita tropical. Está bueno, tonadillas para un guateque de Halloween. Por ahí debe andar en la red para bajarse, yo creo todavía ese vía Media Fire. Bueno, mis intronautas, ahí estuvieron. Le vamos a seguir con el 2x1, 2x1, 2x1. No me había notado que estaba ronco hasta ahorita que empecé a hablar en María, porque ayer fuimos allá al Rojo Pit. A cantar, ¿no? A sacar acá las penas con el famosísimo karaoke de los jueves. Así que, bueno, ahí se pone chido. Pero ahí le estamos echando ganas y vamos con el 2x1, que es de pues una banda que yo creo que el vocalista Carlos González, que es guitarra y voz, acompañado en el bajo de Gustavo Farfán, en la batería de Andrés Pérez y en la otra guitarra de Oscar Rubio. Pues este vato, ya lo van a escuchar, yo creo que sí, debe terminar cansado. Las sesiones, los ensayos, los toquines. Ellos son No Somos Marineros, una banda de Ciudad Satélite. Ciudad Satélite que nos ha dado a No Somos Marineros y al El Chirota, otra banda de las consentidas de acá de María. Así que ya le debemos algo, ¿no? Ya podemos hacer con ellos, ya podemos hacer el Ciudad Satélite Fest. Si escuchan este programa, piénsenlo, ¿no? Guiño, guiño. Vamos a poner algo de Lomas Verdes, del 2014. Un disco que se graba ahí en el Testa Studio, en León, Guanajuato. Ahí con la asistencia en la producción y en la grabación del Cabe. Cabe Testa de los 33. Y pues mucha fuerza, un disco de post-rock. Pero pues yo lo defino así a lo mejor porque no tengo el conocimiento tan vasto dentro de otros subgéneros ahí que nacen como del post-rock, no sé si escrimo con cuestiones melódicas, pero puf, Lomas Verdes, vamos a poner un par, creo que de ellos ya tocamos en su momento Kalusha y Villik, hay una rola que se llama Kalusha y Villik, y también pusimos como En el Crescendo, que son un par de rolas que comparten, hay parte de la lírica, esta línea que en el como en el crescendo explota, ahí busquen esa rola, el otro día pusimos el video ahí en María Rock Cartón en Facebook, y la línea es, si esto no es suficiente, ¿qué esperas para desahogarte? Provoca el quiebre de todo, no sé, no me acuerdo, busquen Kalusha y Villik y busquen Como en el Crescendo, pero en esta ocasión vamos a poner Guess Who's Back, así, escrita, castellanizada, Guess Who's Back, una sola palabra, y también vamos a poner Jigglypuff, que es este Pokémon, ¿no?, que cantaba y que te dormía, ¿no?, y por ahí pues hace referencia a los No Somos Marineros, a esta parte del sueño y del despertar y todas estas cosas, así que pues ya, como siempre, el 2x1 habla por sí solo, los dejamos con No Somos Marineros, Guess Who's Back, Jigglypuff, del disco Lomas Verde del 2014, y seguimos aquí en RadioCartón.com. We'll be right back. yo me he aferrado escuchando música. Choro. Igual fue hace 10 años, pero aún recuerdo cuando hablé con Poncho por primera vez de rock. Ya se habían ido todos de aquella fiesta ofrecida en algún Infonavit Ocotlán, donde estudiábamos periodismo. Yo vivía por el centro y ya era tarde, y como buen anfitrión Poncho me invitó a conversar y a escuchar música hasta que nos diera sueño. Yo, como siempre imprudente en el sound system, no dejaba pasar la oportunidad de poner los lados B de los Doors. Fue una comunión tal que desde aquel momento la amistad de los dos quedó sellada bajo una misma premisa, la psicodelia. Es en este tono que presento a los capitalinos Cascabel, cuatro vatos que conforman una banda que suena a un side rock producido a finales de los 60 y a principios de los 70, como los Grateful Dead, de los cuales tengo una referencia incluida en el ponche de ácido lisérgico de Tom Wolfe. No iba a suceder nada, al menos nada de lo que solía suceder en estos casos. Quienes no estaban en el autobús se darían cuenta muy pronto de que no había nada programado. Los Grateful Dead no tocaban por tandas de temas, no tocaban 8 canciones y luego hacían una pausa de 25 minutos y luego volvían a tocar, hasta completar 4 o 5 tandas antes de retirarse. Podían interpretar un tema durante 5 minutos o durante media hora. ¿Quién llevaba a la cuenta del tiempo? ¿Quién podía medir el tiempo en un universo fragmentado en trozos? Los Grateful Dead eran capaces de colocarse tanto como el que más. Los que no estaban en sintonía miraban en torno y veían todo tipo de drogotas, incluidos los que dirigían el espectáculo. Banda. Ellos son Ian Pascal en los vocales y la guitarra, Río Mixo y Rodrigo Decentis alternándose en las guitarras, bajo y órgano, así como Jorge Camilla en las percusiones y la batería. Cascabel es una banda formada en 2015 cuando vio la luz su disco Far Out Man, del que se desprenden 8 temas completamente en inglés. Posteriormente llegaría el álbum Cobra de 2017, 10 brutales canciones de las cuales hay un par en español. La Cobra, un festín psicodélico al más puro estilo de la banda La Redada, y Conqui, penúltima del disco y que fue seleccionada para esta semana. Aferrola de la semana. Conqui te conduce con cuidado en medio de un campo minado y tú vendado. Es una advertencia de que no te pases de huevos con el corazón de uno, o tal vez lo entendí mal. Es probablemente que haya interpretado mal las 7 sílabas, que son la totalidad del enunciado que sustenta toda la canción, pero es más que eso. Es una frase ambigua que adquiere matices insospechados cada que sobresale ese órgano inquieto, ese constante bajo y esa lisérgica guitarra de al final. Conqui, rola que cranearon desde el 2015, pero que no fue sino hasta este material de 2007 que pudieron colarlo. Así que se quedan con Conqui, una advertencia para mantener a las chicas malas detrás de la raya. Una rola que rinde homenaje a la mala lengua. Esto es Conqui de Cascabel, desprendida del disco Cobra de 2017, obra cuidada por Lollipop Records. quiero, chamanao. Qué bonita cápsula, qué buena remembranza. Pues ahí estuvo la recomendación de Diego Rodríguez de esta semana, Cascabel. Un saludo, ahí un fuerte abrazo a su compañera también, Jennifer Sicarú, a su compa Mario, que ahora que vuelva a tener celular ya lo voy a contactar, a ver si quiere tener un programa radio acá en Radio Cartón, acá de literatura mexicana, lo que quiera, ¿da? Yo que, pero bueno, igual está la puerta abierta para toda la gente que quiera participar acá en Radio Cartón. Pues tenemos espacios y nos pueden contactar pues en las redes de María o con Sergio Fong o en Radio Cartón ahí en Facebook. Pues si algo les interesa, también un saludo para Yael de la Cigarra, que ahí está queriendo hacer un programa de música de monos chinos, como le digo yo, pero pues toda esta cultura, ¿no? De anime y manga y hentai, ¿no? Y todas esas cosas. Un abrazo para el Benny también, y qué pena que ayer hubo unas fallas ahí, bien bobas, ¿eh? Pero yo luego a veces me estreso y me nublo, y ya el Benny lo logró solucionar, pero ya era tarde para hacer su programa Ritmia, pero el sábado lo vamos a grabar para subirlo al podcast y que el próximo jueves ya, pues sí sea el inicio, ¿no? De los en vivos de Ritmia ahí con Benny Adobe, con Benny Velasco, el bendito. Y bueno, ¿qué más? Al ratito no va a venir Pedro Rodríguez, pero vamos a poner ahí un antiguo capítulo, vamos a retransmitir algo de Letras del Gueto, ahí para que si se quieren quedar escuchando, y luego se liga con Laberinto del Pensamiento, ahí con Cintia Santana, que ahora van a tocar el tema, van a hablar de la historia del jazz, ¿no? Y no recuerdo quién va a estar por ahí en las redes de Radio Cartón, está la publicidad por si la quieren checar. Y para terminar, de 7 a 8, el Observatorio Humano, con Ramiro Lomelí y el profe Gabriel. ¿Cómo se apellida el profe Gabriel, Jacobo? Gabriel Larios. Entonces, pues como decimos, puede que traigan tema o la verdad no importa el tema, pues el desarrollo del contexto y del choro y del tripeo y del conocimiento vertido, pues es lo que los hace valer. Y luego les gusta esta luz esmeralda que tenemos, ¿no? Como que se presta, ¿no? Como lucecita de privado. Bueno, vamos a continuar con la música. Pues le mandamos saludos también al Yeyo, al David, que andan en sus lonches ahí por Avenida Maestros. Le mandamos saludos a mi tía Luz, a mi tío Joe, a Isela, que está ahí en el Bazar Raíces, en las instalaciones del Pulque Revueltas, con toda la oferta que traen ahí estas morras, pues, que se dedican a conseguir cosillas y a crear cosillas. Pues chéquenlo también en Facebook, a Marquito Gabriel, del viaje, acá al Sergio Fong y al Isra en la Rueda Cartonera. Si nos están escuchando, pues a todos los que estén aquí en Priscilianos Sánchez 615, cafés, libros, molletes, todas las ondas. Saludos también le mandamos a Frank del Hotel Isabel, ahí de parte del Máster Jacobo, ojalá que nos esté escuchando. Muchas gracias y espero que le esté gustando la musiquita. ¿Quién le más? Pues a todos, a la Monse, un abrazo hasta la John Stirley Hills, que ya anda acá bien prendida. ¿Quién más, Jacobo? No, pues saludos a todos los que nos estén escuchando, al Héctor, Alberto, que ayer lo vi, al Charlie Sosa, que dijo que iba a venir con un brebaje, pero bueno, ayer también se nos ocurrió desvelarnos y no, entonces creo que estará descansando o pues trabajando, al Negro, que también pues con el vato ahí me la farrié de alguna manera, y saludos hasta sus hamburguesas en el tercer nivel de la Friki Plaza, en López Cotilla y Andador Colón. Ahí pueden darse una vuelta, ya se van a llamar Monster Food en unas semanas, va a cambiar el concepto y hasta le vamos a tener su comercialito aquí. Al Rendezvous, ahí con el Johnny, en Libertad y Colonias, ahí cerca de Chapultepec. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, que nos hace valer, al Irad, a todos. Y le vamos a seguir con la música. Cometí un error en la publicidad del programa, puse otros cascabeles que no son los cascabel que recomendó Diego, que fue entonces como una sorpresa, un gran regalo, así como una islita de este ponche de ácido lisérgico. Pero vamos a volver a los gritos, vamos a volver al poquito estrés con Boca Negra, un proyecto de acá de Guadalajara, donde después nacen algunos integrantes, Malastare y Nelson y los Filisteos. Y pues una onda así también, un punk allí acelerado, violento, escrimo, y me gusta cómo grita este vocalista. La que vamos a poner se llama Serpientes, y bueno, todo lo hace gritado, tiene que ser gritado, parece todo en Boca Negra, y el vato suena como un, grit, un, un grito de posterior a una asfixia, ¿no? Como un grito de jalar aire. Ahí disfrútenlo también, este es un buen ruido. Así que nos vamos con Boca Negra, Serpientes, de los, su disco, pues el que tienen ahí trepado en Bandcamp, que es del 2013, lo que dejaron como herencia al mundo. Y continuamos acá en María. Sabrá lo que ella sueña. lo que siente y lo que enseña, la razón por la que permanezco fiel, blanca es tan ¿y por qué me dejas hundirme así? Tú que me pusiste en alta mar. ¿Por qué me dejas aquí tirado? Cuando yo me quise enamorar. Hasta en su forma de mentir. ¿Quién sabrá lo que ella sueña, lo que siente y lo que enseña, la razón por la que hoy la vuelvo a ver? Blanca llega hasta mi mente, jura que ella es diferente y es hermosa hasta en su forma de mentir. Sabrá lo que ella sueña, lo que siente y lo que enseña, la razón por la que permanezco fiel, blanca es tan fiel. No olvides que al despertar siempre hay cuchillos en el cajón. Nunca más. No, hasta la próxima vez. Eso fue Blanca de Nacho Vegas, del disco Actos Inexplicables del 2001, un disco que es lanzado por el sello Limbo Star y donde Nacho colabora con Paco Loco, este nacido en México pero asturiano, productor de varias bandas, y que el Pony Bravo lo menciona por ahí, me parece, en la rola de Mi DNI. Y este disco de canciones pues muy ahí como épicas, ¿no? Como muy narrativas, y también pues como lo siempre, bajones emocionales expresados a la perfección ahí por el Nacho Vegas. donde viene, por ejemplo, esta del Ángel Simón, que me parece está dedicada a su jefe. No, no, pues los poemotas, ¿no? Que se avienta luego el Nacho Vegas, que es muy, muy amoroso, muy de la vena romántica, pero pues también acá muy, muy político en ciertas ondas, como el Pablo Undestruction, que ya estamos a nada de aventarnos el especial de lo que ha salido en este 2020, y ese disco de Futuros Valores de Pablo Undestruction se puede descargar ahorita todavía poniéndole cero. Ya lo escuchan, y si después tienen feria, pues le pueden poner unos pesitos, ¿no? Pero lo pueden obtener gratis de alguna manera en su Bandcamp. Y ay, no, buenísimo, ya lo quiero tocar, pues bueno. Pero viene ese disco, viene a colación ahí emparentado con el Nacho Vegas, pues también han trabajado juntos por ahí. Hay una entrevista, creo que hacen en la cancha en el estadio del Sporting de Gijón, que creo que sí es así, la pongo ahí en la Fe de Ratas y Derivadas cuando anunciemos el podcast. Y bueno, eso fue Blanca, una rola que también viene en este disco, que El Tiempo de las Cerezas, creo que se llama, que hizo con Bumburi, y que es como la parte esta donde... este chispazo comercial de Nacho Vegas, que yo creo que a muchos nos jaló, y a partir de ahí, pues no, meterse en su inframundo propio, ¿no? Pero que lo sabe compartir, y sobre todo, pues lo vuelve creatividad pura. Y ahí está, y nosotros ya estamos terminando el María número 52 en estas luces esmeralda plutonio de las instalaciones de Radio Cartón. Jacobo Monraz en los controles, aquí en los micrófonos Poncho, con la voz medio gastada, no me lo esperaba, me estuve cuidando todo el día, pero bueno, también ahí brindando con una agüita de tlacote, pues todo fluyó mejor. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo, a los que nos escuchan posteriormente en el podcast, un fuerte abrazo. Pues ahí, si les late, pues ahí compartan cuando subamos el podcast, pues para tratar de llegar a más gente. Sigue madreado el celular, no he tenido Instagram, pero cuando pueda, pues también ahí en merry.la.rocker, pues vamos a estar subiendo cosas. Y lo último es la canción Alegría de Sat Saturno, un proyecto ahí liderado, o más bien es como una especie de alter ego, sería el Sat Saturno del vato Cheque Mondragón, que hace la guitarra y la voz. Lo acompaña Daniel Torres en la guitarra, Arturo Mondragón, supongo carnal o pariente, en el bajo, y Manuel Rubio en la batería. Esta canción en marzo del 2018 sale como un sencillo, en octubre del 2018 sale el EP Alegría, y le pone título también la rola, es la que lo abre. Hay en este disco una versión nueva de Nunca Sabrás Que Esta Canción Es Para Ti, que tiene ahí un audio de Lisa y Nelson, ¿no? Suena muy chido, usa, de repente tiene este recurso el Sat Saturno. Le mando un saludo al Alfonso Rasta, a Josué también, un abrazote. Al Alfonso Rasta, que ahí está echando la mano para editar una sorpresa que tenemos ahí preparada para las próximas semanas, una entrevista que tuvimos ahí con algunos músicos mexicanos dedicados al ruido, con integrantes Bolo de Caux y Andromorfosis, Efren, que tiene Cima Negra, y también tiene Error Humano, y Mito, del Mito del Desierto, que pues estamos tratando de hacer una producción acá que quede chida, ahí para promocionar también esta música, o ya sabrán ustedes qué opinan ellos, si es música o no es música. Pero bueno, nosotros volvemos al Sat Saturno, otro vato que sabe gritar, que lo conocí gracias ahí al Alfonso Rasta, que en el Riff Araña, cuando lo hacíamos, puso, ¿cómo se llama esta rola? Se me fue, pero bueno, lo voy a poner en la Fe de Ratas y Derivadas. Pero por ahí tienen un EP que se llama Canciones Sencillas Sobre Las Últimas Noches Que Pensé en Ti, que es en el del 2017, viene la primera versión de esta de Nunca Sabrás Que Esta Canción Es Para Ti, viene una que se llama Morgan Freeman, que como la estuve escuchando en estos días, es una guitarra ahí como acústica y la voz melodicona, pues ahí alcanzando las notas y después el grito, el berridazo, ¿no? Y rompiendo muy chido, viene esa y no me acuerdo del nombre de la que me recomendó el Rasta, pero nosotros nos la despedimos con Alegría, emocionales esta semana. Un abrazo para todos, esperemos que lo que no es tan chido pues pronto estén mejor. Sat Saturno, esto fue el María 52, gracias. Ya está bien. Nunca supiste querer. Nunca pudiste tener. Ya está bien. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.